industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. La Isla de la Fantasía tendrá un reboot. Tras la fallida reinvención cinematográfica estilo terror, desde Fox sostienen que trabajarán en una serie que busca ser lo más similar a la original. La idea es estrenarlo a mediados de este año y bajo la misma línea semi-antológica. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.